En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo bien? ¿Ha pasado? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo la lleva la humedad? Bien, bien, la verdad que está lindo cuando hay humedad. Bueno, para algunas cosas sí, para otras no. Para el tema del pelo, obviamente, es como que uno tuviera una montaña de como pelo. Como electrocutada, sí. Claro. Como que metió el dedo en el enchufe. Exacto, ahí exacto. Está. Para los pelos con rulos se complica. Porque, bueno, si bien hay menos humedad que la jornada de ayer, porque hay 86% de humedad a esta hora de la mañana, se siente, se ven los pisos, se ve la humedad realmente. 17 grados la temperatura, casi 18, dice Inumeta, en realidad, 17.8. 10 kilómetros la visibilidad. El viento, dice Inumeta, escuchen bien, que va a soplar entre 15 y 33 kilómetros por hora. No así en este momento, no sopla una gota de viento realmente. Ustedes tenían la oportunidad de ver imágenes que subía hace un ratito y la audiencia también a través de nuestro Facebook del Teatro Margarita Xirgu, hermosísimo realmente el teatro. Teatro que seguramente y en esta situación de sanitaria se va a usar muchísimo esta temporada, esta próxima temporada. Creo que sí. Ojalá que así sea, porque sí, está muy, muy lindo, muy disfrutable. Seguramente donde estoy en este lugar también van a tener la oportunidad de usar el teatro. Me hace alguien que queremos muchísimo y que esta escuela también la queremos. Estoy en la escuela 21, queremos mucho la escuela. Pero queremos mucho a quien vamos a entrevistar, es un gusto realmente entrevistar a Lucy Moreira nuevamente, la mamá de Nahuel Marichal, que tenemos con nosotros, es la directora de la escuela, y es con quien vamos a hablar justamente porque ustedes recuerden la audiencia también, los escolares se están yendo en su casi, generalmente, no sé si en todas las escuelas, pero así se planteó, que lunes, martes, jueves y viernes clase, y el miércoles es el día de la limpieza. Por eso ustedes veían allí en algunas de las fotos, esto de la limpieza general es como cuando uno en la casa dice, literalmente, voy a hacer limpieza general, saca todos los muebles para afuera y baldea y demás. Bueno, eso está pasando aquí a esta hora en la escuela 21, en este día de desinfección, como se le ha llamado. Pero reitero, estamos con Lucy, agradecemos el tiempo. Y nada, Lucy, contale a Jorge, a Ricardo de la audiencia, cómo ha sido esta nueva experiencia, que ojalá sea para todos temporal, de trabajar de esta manera. Bueno, buenos días. Buen día. A Jorge y a Ricardo, un gusto de escucharlos y de hablar con ustedes y a la audiencia. Bueno, acá, trabajando así hoy en la limpieza, los únicos que venimos hoy somos el equipo de dirección y las chicas auxiliares, y sí, como dijo Karina, se hace una limpieza generalísima y aparte la desinfección, ¿verdad? Con productos especiales, se hace toda una desinfección de todas las aulas, de todo el local escolar. Lucy, me decías, los alumnos que están viniendo, ¿no? que han venido el lunes y martes, son alumnos invitados, invitados porque no hay un registro de faltas. Pero me gustaría saber cuál es la totalidad de los alumnos y cuántos han venido al momento. Bueno, en realidad nosotros decimos invitados porque es una concurrencia voluntaria, ¿verdad? Son las familias las que deciden si los niños vienen o no. Entonces invitamos a grupos de niños a venir, pero son grupos que vienen lunes, martes, jueves y viernes en menos cantidad porque tenemos que cumplir el protocolo, ¿verdad? Y el protocolo exige una distancia de 1.50 m como mínimo. Entonces, en cada salón tenemos que tener solamente 8 niños. A veces, en algunos, en los salones un poco más grandes, podemos tener 10, pero más de eso no. Entonces, hacemos división de grupo. 3 grupos que son los que tienen menos niños, los dividimos en 2. Pero los otros grupos los dividimos en 4. O sea, viene un grupo de 8 a 10, otro grupo de 10.30 a 12.30, y el grupo que viene, medio grupo, viene de 8.15 a 12.15. Incluso son escalonadas las entradas y las salidas. Y tenemos ese recreo de media hora para que las chicas puedan limpiar, desinfectar. En el momento del recreo se desinfectan los salones. Y bueno, Entonces, esos invitados, de lo que estamos invitando, están viniendo desde el 46% al 49% aproximadamente, estas dos semanas anteriores. Y ayer, que fue un día de lluvia, los días de lluvia o de temporal, eso desciende un poco, hubo un 30%. Y bueno, pero al principio, la primera semana, es como que los chicos venían un poco miedosos, un poco así como quietitos, y después como que se empezaron a acostumbrar a el protocolo, que se entran y se lavan las manos, tenemos las alfombras sanitarias a la entrada, las alfombras en los salones, ellos se van adaptando fácilmente al protocolo. La dinámica de escolar ha cambiado también, porque en esta escuela siempre se alimenta, pero en esta oportunidad el comedor no está funcionando, ¿o sí? No está funcionando. No se puede almorzar en las escuelas. Acá tenemos desayuno, merienda y almuerzos en tiempos normales. En tiempos de emergencia sanitaria eso no sucede. Lo que estamos haciendo desde que empezó, desde el 15 de marzo, hacíamos guardias, los maestros, para entregar las viandas. Están entregando viandas de 12 a 14 horas con los niños, las familias que se anotaron para recibir la vianda. Entonces ellos vienen al mediodía y retiran su vianda. Y ahora puede ser que se hayan incrementado algunas viandas cuando empezamos la presencialidad, pero seguimos con el mismo sistema de viandas, o sea, ellos no almuerzan acá. Los únicos niños que traen una merienda saludable son los niños que están 4 horas. Los tres grupos que tenemos de 8:15 a 12:15. Pero asimismo con la precaución de que no se comparte, de que no se usan juegos que se puedan compartir, todo, o sea, todo en base al protocolo. Sí, sí, también veíamos que estaban clausurados los juegos del patio. Lucy, ¿el trabajo de los maestros ha cambiado? Sí, cambió muchísimo a partir del 13, ¿verdad?, de marzo, porque pasamos a trabajar a nuestras casas en forma virtual, cada una con la plataforma que mejor podía, porque eso nos hizo también a los maestros incrementar nuestro conocimiento de plataformas, aumentaron las plataformas, bueno, hubo todo un cambio ahí, y trabajábamos desde casa bastantes horas, porque incluso las llamadas a los niños, las videoconferencias, a veces había niños que no se conectaban, entonces después teníamos que hacer todo un seguimiento a esos niños. Y bueno, eso fue mientras no tuvimos presencialidad. Cuando comenzamos la presencialidad, trabajamos en la mañana con los niños que vienen, que asisten a la escuela, y en la tarde los maestros trabajan en forma virtual con los que no vinieron. Incluso se han realizado charlas en la escuela con todas las clases de profesionales. Por ejemplo, Sonta siempre nos está trabajando con nosotros y se han hecho videoconferencias con ellos en la escuela con los niños que están en la casa también. Ese es el trabajo. O sea, ahora hacemos los dos trabajos, presencialidad y virtual. O sea, doble horario prácticamente. No, en realidad hacemos todo el horario. Nosotros los maestros hacemos todo el horario, de 8 a 15:30. Entonces hacemos, por ejemplo, los viernes es el día de evaluación, porque la normativa generalmente cambia los viernes. Entonces, la normativa en cuanto a horarios, en cuanto a trabajo. Entonces los viernes hacemos como una evaluación de la semana, al mediodía, después que se van los chicos, y recibimos la normativa nueva. Si seguimos con los mismos horarios, si aumentamos horarios, por ejemplo, la primera semana fue solo talleres para que ellos se vincularan. Y que el regreso, que hacía 2 meses que no los veíamos, toda la parte emocional. Y la segunda y tercera semana ya es más el trabajo con el maestro específico de clase. Y en la tercera, en esta semana que está transcurriendo, aumentamos en la tarde, agregamos en la tarde los trabajos con niños descendidos o niños que necesitan más apoyo. Vienen los invitamos de a dos por clase y trabajan directamente con la maestra como una educación personalizada. Lucy, antes de pasar a Jorge y Ricardo, me pregunto cómo hacen con el tema afectivo, con los abrazos, el que llegan y ustedes les tienen que decir que no se pueden, que no las pueden abrazar a ustedes o entre ellos. ¿Cómo se maneja ese tema que a nosotros los uruguayos, y te lo decía al inicio cuando entrabas y decíamos, ¿qué hacemos? Nos abrazamos después de tanto tiempo, pero uno que es adulto de repente lo maneja un poco mejor. Pero ¿cómo se ha venido manejando ese tema puntual aquí en la escuela? Tú sabes que no, yo soy una de las que no lo manejo mejor. Yo soy la que, yo los recibo a las 8 de la mañana. Los recibo y los despido a las 12:30, los últimos. Y cuando los recibo, es como que intentas el abrazo, ay no, entonces en el momento no los tenemos que abrazar, pero hacemos el saludo con el codo, sí, todo, uno tiende al abrazo, y más en esta escuela que nosotros estamos acostumbrados, que los niños somos como una familia, digo, ellos están 8 horas con nosotros, entonces el abrazo y el beso es común en esta escuela, entonces les digo que sí, Carita, a mí se me ha pasado a veces que, ay, los quiero abrazar y no puedo abrazarlos, ¿viste? Pero, y ellos se ríen porque ellos también, lo primero que intentan después de 2 meses es venir y darte un abrazo, y no se puede. Entonces hacemos el saludito con el codo, incluso pintamos en las galerías de la escuela las líneas cada 2 metros para hacer el distanciamiento, todo, no, se cumple estricto el protocolo. Ahora sí, Jorge, Ricardo, ustedes. Bienvenida, un gusto hablar contigo después de tanto tiempo. Muchas gracias. Algunos temas que hacen a la realidad de la escuelita. ¿Qué cantidad de alumnos tiene? Tenemos 195 en este momento, 195 niños. ¿De dónde provienen los niños? Mira, tenemos de todos los barrios de Maldonado. Uh-huh. Y tenemos un 30% de barrio Kennedy. Y después el otro 70% es de Maldonado Nuevo, hasta de la Capuera, mira. Uh-huh. Del centro, tenemos de Biarritz, tenemos de muchos barrios de Maldonado. Y muy poquitos de acá de Punta del Este, o sea, son los menos, será un 10% quizá o capaz menos, de acá mismo de la zona. Y en el tiempo en que no se podía trabajar presencialmente, ¿cómo se desarrolló la tarea? Se desarrolló en forma virtual, todo en forma virtual a través de plataformas y por WhatsApp mandábamos las tareas a los niños, ellos nos mandaban las capturas las fotos de los trabajos y bueno, y por plataforma Crea, que se corrige mismo en la plataforma, ¿verdad? ¿Y funcionó bien eso? ¿Funcionó bien? ¿Sí? Vamos a decir que en un 80%, porque hubo algunas clases que tuvimos un poco de que se cortaba, que no sé si era la saturación, había momentos en que no se podía, las videoconferencias, por ejemplo, una videoconferencia que se cortó muchísimo y que se tuvo que usar otra plataforma. Yo en lo personal trabajaba por videollamada con los chicos, y bueno, y ahí fuimos los maestros cambiando de acuerdo a la situación que se presentaba. Es como un aprender con ellos también. Claro. Lucy, la escuela se ve preciosa en estas fotos que nos ha aportado Karina, pero le cuento a la audiencia, porque no todo el mundo está en una computadora mirando las fotos y tal vez no se esté escuchando. Hay unas franjas celestes cada tantos metros. Sí. ¿Son ahora, tienen que ver con las distancias o forman parte de toda esa escenografía linda que tiene la escuela con murales y cosas en el patio? Tú sabes, Ricardo, que... gracias a Dios, digo yo, pero por suerte, en esta escuela tenemos mucha colaboración de algunos padres que siempre están en la escuela, trabajando, y antes de volver a la presencialidad se pintaron 3 salones. Los papás vinieron y pintaron 3 salones, el salón de segundo, el de cuarto y el de sexto, y esos mismos papás me hicieron la consulta, estuvimos conversando con los maestros para hacer las líneas, y las hicieron ellos en este momento, antes de la presencialidad, justamente para guardar las distancias de protocolo. Están hechas en las galerías, están hechas desde ahora, desde mayo, cada 2 metros de distancia. Está bien. Lucy, otra pregunta, porque a uno desde afuera le van surgiendo cosas en medida que está en marcha, ¿no? Y ahora que están en marcha las escuelas, van surgiendo cosas. En el hipotético caso de días horrendos, ¿no? De tormenta, de lluvia, ¿qué dicen los protocolos para mantener? Por más que ustedes tienen unas lindas galerías techadas, pero bueno, ahí también se pueden mojar con un día de mucha lluvia. ¿Qué dice el protocolo cuando tienen que mantenerlos encerraditos a los niños? Ah, bueno. Por ejemplo, los niños están viniendo en un periodo de 2 horas. Sí. Entonces, esos niños que vienen 2 horas, de 8 a 10 o de 10:30 a 12:30, ni siquiera salen porque hacen las 2 horas y se retiran. Uh-huh. Entonces no tienen un recreo. No, y los tres grupos no tienen recreo. Claro. Y los tres grupos que están 4 horas, que sí tienen un recreíto de media hora, sí. Ellos ya están acostumbrados que uh-huh. los días de lluvia están o bajo la galería o hacen juegos en las computadoras o juegos de mesa en el salón. Claro. Entonces, manteniendo las distancias, ellos lo... Tú sabes que creo que somos más resistentes los adultos al uh-huh. protocolo que los niños. Los niños el primer día venían como temerosos, pero ellos se adaptan al protocolo, sí, sí. Y ellos mismos lo cumplen uh-huh. de una forma formidable. Uh-huh. Lucy, con cierto sentimiento, decías recién, y eso le ocurre a muchísimos maestros, porque el maestro tiene ese no sé qué, que no es para hablarlo ahora, que extrañabas, que el impulso te lleva naturalmente a querer abrazarlo y te acuerdas que no. ¿Cómo se sienten ustedes trabajando de esta manera, teniendo en cuenta, y no lo habíamos dicho antes, que esta es una escuela de tiempo completo, donde prácticamente son más que la segunda familia, porque los chicos están todo el día? ¿Cómo están con este régimen tan reducido? ¿Cómo se sienten ustedes? Ellos extrañan mucho. ¿Y ustedes? Ellos extrañan mucho y nosotros sí, también. Claro. Te está hablando una maestra que es de vocación y que yo adoro a los chiquilines, y el abrazo es como que es normal, una cosa de todos los días. Pero sí, nos sentimos... me siento como, no sé, como que hay algo que me falta, ¿viste? Porque claro. Es así, y a los maestros les pasa, es lo que tú dices. Nosotros siempre hablamos con ellos de que nosotros estamos más con ellos que con nuestros hijos, claro. Y ellos están más con nosotros que con su familia. Claro. Sí, sí. Entonces, los conoces de todo. Aparte, yo que hace años que estoy en esta escuela, ya conozco a todas las familias, sí. He tenido a los hermanos, y viste, y ya es otro el relacionamiento uh-huh. con ellos. Es difícil. Uh-huh. Esa parte es difícil. Sí. Uh-huh. Gracias por esta interesante charla. Bueno, Jorge y Ricardo, muchas gracias a ustedes. Un placer de tener a Karina acá, que es siempre bueno verla. Y y les mando un gran saludo y muchísimas gracias por este aporte a la comunidad desde nuestra parte. Gracias a ustedes. Saludos para todos allí. Bien, cerramos esta linda nota, lindísima nota. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes. Chao. Frecuencia abierta.